Hoy fuimos parte de un evento institucional de mucha relevancia. Se presentó la iniciativa legislativa que está relacionada a la promoción de lo que es el concepto de la agroecología aplicada a la producción de nuestro país. Fue una iniciativa de varios diputados, primera firma de Leonardo Grosso y de José Ruiz Aragón, con lo cual estamos transitando la institucionalización legislativa de una línea de trabajo que desde el Gobierno Nacional la hemos acordado y hemos trabajado desde el inicio mismo de nuestra gestión. Con este fomento de la ley de agroecología, lo que queremos buscar es nuevamente el convenio, la amistad entre el hombre y su medio ambiente, entre el alimento que come y lo que produce, y por supuesto entender que en el mundo de la producción el centro no solamente es el hombre, sino también esa tierra, ese fruto que nos alimenta. Para nosotros realmente es muy importante este avance, porque realmente hace muchos años venimos trabajando en la promoción de la agroecología. Entonces esta ley, bueno, es un poco, por un lado, un reconocimiento a todos estos años, esta historia de trabajo de promoción de la agroecología y de promoción también de las experiencias de comercialización local. Como alternativa, como posibilidad de brindar alimentos sanos, de abastecer de alimentos sanos a los pueblos y ciudades del interior a un precio justo, razonable. Hay un compromiso muy importante de los entes académicos. De hecho, estuvo participando del evento la rectora de la UNE, la licenciada Delfina Virabé, estuvo presente el decano de la Facultad de Agronomía, el decano de la Facultad de Veterinaria. Se viene transitando un camino de institucionalización de la agroecología que demanda ser asistida por el sistema científico tecnológico. Valorar específicamente esta agenda que el ministro tiene, donde decide visitar una escuela que tiene la particularidad, esta escuela es una escuela preuniversitaria y depende de la Universidad Nacional del Nordeste. Entonces, primero celebrar acuerdo con la rectora, que forma parte del marco de trabajo, después visitar la facultad de la cual nosotros dependemos, la Facultad de Ciencias Agrarias, y finalmente poder llegar hasta aquí, donde recorrió todas las instalaciones de la escuela, los distintos puntos estratégicos que nosotros tenemos como propuesta de desarrollo. La recorrida final con el ministro, estuvimos en el lugar donde se va a construir la sala de agroindustrias. Y el ministro hizo el anuncio de que esa sala de agroindustrias es una realidad posible para nuestra escuela, para el Cinturón Verde de la provincia de Corrientes. Así que muy agradecido por eso.